está bueno pa' gozar. Las palmas arriba. Está bueno pa' gozar. Está bueno pa' gozar. Sigue. Está bueno pa' gozar. Y quiero una bulla. Hey. Y quiero una bulla. Hey. Y quiero una bulla. Hey. Y quiero una bulla. Hey. ¿Cómo? Está bueno pa' gozar. Está bueno pa' gozar. Está bueno pa' gozar. Está bueno pa' gozar. Digo siempre. Y sigue la palma arriba. Sigue la palma arriba. Sigue la palma arriba. Acelerando. ¿Cómo? Acelerando. Sí, sí, acelerando. Loca, que ahora les traigo yo. Me gusta cómo lo mueve, me gusta cómo lo baila, me gusta cómo lo goza, cómo ay, lo ¿cómo? Hace. Me gusta cómo lo mueve, me gusta cómo lo baila, me gusta cómo lo goza, cómo lo hace. Me gusta, me gusta, sí, me gusta, sí, me gusta, sí, me encanta, me gusta, como siempre, me gusta, toda la gente divirtiéndose y con las palmas arriba siguiendo. ¡Júbale! ¡Toma! Esto no tiene acabadera, esto no tiene acabadera, acabadera. Esto no se acaba nunca, esto no se desbarata, esto no se acaba nunca, esto no se desbarata, es el que no llega. Acabadera, acabadera, esto no tiene acabadera, acabadera. Muévelo, mueve, mueve, muévelo, mueve, Sergio. Muévelo, mueve, mueve, muévelo, muévelo, Sergio. Un silbido para Sergio. Cintura, cintura, cadera, cadera, cintura, cintura, cadera, cadera. Muévelo, Sergio. Sergio, vaya, y goza que goza, goza, y goza que goza, Sergio, y goza que goza, goza, y goza que goza, Sergio. Esto no tiene acabadera. No, no, un silbido para Sergio. Acabadera, esto no tiene acabadera. Acabadera. Muy suave. Y para demostrar que no se acaba la pila, ni la gasolina. Yo soy energía solar. Esto no tiene acabadera, acabadera. Esto no tiene acabadera, acabadera. Esto no se acaba nunca, esto no se desbarata. Esto no se acaba nunca, esto no se desbarata, Sergio Noriega. Esto no tiene acabadera, acabadera. Esto no tiene acabadera, acabadera. Muévelo, mueve, mueve. Muévelo, mueve, Sergio. Muévelo, mueve, mueve. Muévelo, muévelo, el cara flaca. Cintura, cintura, cadera, cadera, cintura, cintura, cadera, cadera. Muévelo, mueve, pa' aquí. Muévelo, mueve, vaya. Muévelo, mueve, pa' aquí. Muévelo, mueve, vaya. Y goza que goza ahí. Y goza que goza pa' mí. Goza que goza ahí. Y goza que goza pa' mí. A que no, a que no. A que no lo mueve como yo. A que no, a que no. A que no lo mueve como yo. A que no, a que no. A que no lo mueve. Como dice un amigo. Esto no tiene acabadera, acabadera. Ya le veo al fin. Ya lo vi. Ya le veo al fin. Se fue con el negro Videla anoche. Ya le veo al fin. Muy suave. Y la acabadera, muchísimas chicos. Gracias. El amo de Luquita.